Don't watch that. Watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness. One step beyond. Y como desde hace hoy exactamente 2 meses, empezamos el programa. Somos Álvaro, Teresa y un servidor. Tamara no ha podido venir hoy, por problemas personales. Llevamos 8 emisiones, no está nada mal, y por ello hemos invitado hoy, y han venido, que eso es lo importante, a 2 grandes figuras del periodismo musical en España. Nuestros invitados son Nacho Pato y José Durán. Hola, buenas tardes. Buenas. Hola, buenas tardes. Y vaya presentación. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Es un placer poder estar aquí en la dirigencia. Y vamos, ni mucho menos grandes figuras del periodismo, por favor. Y demás. El programa de hoy será más cultural que cualquier otro que hayamos hecho, ya que vamos a tratar varios temas, o mejor dicho, ámbitos culturales. Ya sabéis que me encanta hacerme el listo. Escucharemos música genial. Estamos ante 2 grandes melómanos, así que ya podemos estar a la altura. Les tenemos hoy y están flipando. No mientas. Nuestro propósito de hoy es haceros pensar un poquito, tampoco mucho. Aún tengo ese dilema, no sé si es bueno pensar mucho o no. Y el otro propósito es teñir con alguna que otra sonrisa la cultura, para demostrar que no siempre tiene que ser aburrida y pesada. Parezco inteligente y todo diciendo esto, ¿verdad? Como ya hemos dicho muchas veces, podéis llamarnos pesados. Somos @diligencia en Twitter y La Diligencia en Facebook. Empezamos. Inútil de Mariano es una de las canciones básicas, ¿no? De la corta trayectoria todavía del Pardo, aunque bueno, son gente que está en otros grupos y así, pero bueno, del Pardo no puedo ser muy objetivo porque yo diría que es mi grupo favorito de, bueno, de Madrid seguro, vamos a dejarlo ahí. Y hay muchos grupos buenos en Madrid y son gente muy guay. Y bueno, sus tocan bastante en la ciudad, o sea que hay bastantes oportunidades de verles. Y quien los quiera conocer más, en internet, en el Bandcamp, luego bueno, están las canciones y luego también en YouTube hay en el canal de Canal y Punto, en YouTube suben bastantes directos suyos y bueno, están a punto de sacar 4 canciones nuevas, a punto quiere decir en 10 días y bueno, hasta con un poco de bacalao y así, y con críticas al trabajo asalariado y todo lo que hace falta decir encima de un escenario. Aquí no nos conocemos mucho, pero por los títulos de las canciones que estoy viendo, la otra, El Inútil de Mariano, estas clases ociosas, sí. Yo creo que... Sí, dicen que hay que no hay que rodear el Congreso, sino que hay que dinamitarlo y que sea primero un solar y luego un parque. Pues antes de empezar, bueno, habéis oído a Nacho, o Ignacio, o Nacho como... Nacho. Vale, a Nacho Pato, que es uno de nuestros invitados de hoy. Antes de empezar queríamos comentar un par de cosas. Hablar del jueves pasado, que estuvimos en la presentación del libro de Daniel Bernabé, Trayecto en Noche Cerrada, del que estuvimos en el programa y él nos pasó unos cuentos para que los leyéramos antes del programa. Y hemos podido leer más cuentos del libro, que ya está en muchas librerías, y está al nivel de los demás. Y queríamos pedir lo que nos pidió él cuando en la presentación, que es que no solo lo leyéramos, sino que lo difundiéramos, lo recomendáramos y lo prestáramos. O sea que lo mismo que hacemos nosotros, os lo pedimos a vosotros. Y en la presentación también conocimos a David Canino y a Laura Gales de Sangre Fucsia. Mandamos un saludo. Nos se metieron mucho con nosotros porque les robamos contenidos a nuestros dos invitados de hoy, por ejemplo, y dijeron que nos metiéramos fuerte con ellos, así que bueno, va a ser duro el programa de sí, hoy sí. Tenemos aquí la influencia de David. En realidad es que nunca nos han invitado, o sea que era tan sencillo como eso. Y David, pues, invítanos. Y nosotros venimos un poco pues a hacer lo que hacemos en Twitter, pero en la radio, que mola más, ¿no? Porque no hay esa limitación de los 140 caracteres. Venimos a soltar tweets radiofónicos, ¿no? Con las cosas que nos molan o que pensamos que son interesantes. Me gusta esa expresión, la de tweets radiofónicos. Tweets radiofónicos. ¿Y qué más? Ah, sí, también no estamos preparando, pero surgió la idea de un crossover con Barrio Canino y con Sangre Fucsia, con todos o con solo unos, porque si no vamos a caber aquí. Dos o uno. No va a caber tanto sea. Talento en el estudio. Y nos dieron consejos para el programa y nos contaron unos cotillos también, que los agradecemos desde aquí. Y bueno, presentamos a nuestros invitados. Sí, bueno, ya más o menos se han presentado un poco ellos, por lo menos han hablado. Pero, pero bueno, qué bien. Queríamos volver a decir que estamos con José Durán y Nacho Pato, que son los dos periodistas y escriben en diversos medios, bueno, pues como serían El Confidencial, Diagonal, Playground, Mundo Sonoro, Rolling Stone, etc. Bueno, y además José va republicando sus artículos y entrevistas, los que ha realizado para otros medios, los va republicando en su blog, que es periodicodeantayer.wordpress.com. Y bueno, y sobre todo, como ya han dicho, tweets radiofónicos, pues los dos tienen unas cuentas de Twitter bastante activas. Y son @j/Durán/R y @ipatolorente. O Ipalote. Ya hablaremos un poco de eso de Ipalote. Bueno, suena hablar, entre otras cosas, sobre la música y su relación con fenómenos actuales como los canis o los pollaviejas. Y de estos y otros temas les pediríamos que nos hablen un poco más a lo largo de este programa. Y seguimos escuchando música que nos han preparado ellos. Música. bueno, esto era accidente y nada, accidente es un, pues, lo que habéis escuchado, o sea, ni más ni menos, son unos chavales y una chavala haciendo punk melódico y bueno, te puede gustar o no. O sea, supongo que es un estilo bastante subjetivo, ¿no? Y que si has crecido con él o no, todo esto influye. Pero bueno, lo cierto es que, por ejemplo, los conciertos sí que son también bastante activos en directo. Y una cosa que es guay que pasa con accidentes es que arrastran bastante gente y bastante gente joven. Entonces, yo personalmente creo que esto es algo bueno que pase, ¿no? Y bueno, y tienen también... bueno, pues una mínima ética, ¿no? A la hora de tocar en diferentes sitios, bueno, centros sociales y así. Y bueno, sé tampoco... Me pasa como con el Pardo, ¿no? No puedo ser muy objetivo, ¿no? Con accidente. A quien le gusten, pues ahí están también sus temas en internet. Bueno, José nos ha pedido que ya quería hablar de los temas que había preparado también. Sí, porque yo he preparado temas. Tengo un guión, lo que pasa es que bueno, no, yo soy respetuoso y quiero escucharos, que el programa es vuestro, claro. No, yo es de vosotros. Pues... Bueno, dinos qué estamos escuchando ahora, José. Pues esto es el adelanto de lo que será el segundo disco de Le Parodi. Le Parodi es uno de los proyectos más interesantes que hay ahora mismo musicales en Madrid. Y bueno, os dejo con este adelanto de lo que será el nuevo disco, Hondo. Es un breve que ha lanzado en un vídeo en YouTube. Y luego comentamos. Pues así suena el adelanto de lo que será Hondo, el segundo disco de Le Parodi. Está todo grabado, según ella dice, a partir de samples de otras músicas, de otras canciones, excepto lo que ella canta. Es decir, que lo ha compuesto sin tocar ningún instrumento, sino escuchando mucho y haciendo pues como una especie de puzzle para encajar esas otras músicas y esas otras canciones en las suyas. Ya os digo que para mí es uno de los proyectos musicales más interesantes que hay en Madrid. Además ella, Sole Parodi, cuenta todo o prácticamente todo lo que hace y todo lo relativo al grupo en su Tumblr y también en Twitter. Ahí podéis leer. Es muy interesante porque hace muchos comentarios acerca de cómo funciona la industria musical, de cómo crea ella música, ¿no? Por ejemplo, en su primer disco se puso un poco como obligación tocar con instrumentos que le cupieran en una maleta, que pudiera llevar en una maleta. Y en este segundo, pues lo que ha hecho es grabarlo todo con samples de otras músicas. Ya os digo que a mí me parece uno de los proyectos más interesantes que hay en Madrid en cuanto a música, por lo que suena y por lo que rodea a lo que suena. Una cosa, los samples se puede seguir haciendo así libremente, quiero decir, le habrá sido difícil todos los derechos de... Y... Sí, yo no lo he escuchado todavía el disco entero. Ella me comentó que era sobre todo cosas de Bollywood, lo que había sacado, de donde había sacado las canciones. De todas maneras, ahora aprovecho la ocasión que me brindas para hablaros de uno de los libros de los que os quería hablar hoy en el programa, que es Criminales del Copyright. Es un libro que ha editado Hoja de Lata y que trata precisamente de todo esto, de la problemática, los conflictos que se han generado en el hip hop y en la música electrónica a partir del uso de samples, de trozos, de fragmentos, de canciones muchas veces sin registrar, sin pedir ningún tipo de permiso. Y lo que ha ocurrido, pues cuando esas canciones o esos temas de hip hop se han hecho famosos, las denuncias que se han generado, ¿no? Este es un libro que han escrito dos profesores universitarios de Estados Unidos y que aquí, como digo, lo ha editado Hoja de Lata, y que aunque pueda parecer un poco aburrido el tema, quizá, ¿no? Porque, pues, temas de papeleos, temas legales, la verdad es que el libro está entretenido sobre todo por los numerosos ejemplos que pone. Os voy a contar dos que a mí me han llamado mucho la atención. Uno es el de Willie Dixon, que es era un músico de blues estadounidense, ¿no? Él no sabía ni leer ni escribir. Entonces su hija Shirley, cuando tenía 8 años, ya pues le había hecho, bueno, pues le había firmado contratos, le había cumplimentado formularios para registrar sus canciones, y esto le sirvió de mucho, pues cuando Led Zeppelin utilizaron en sus dos primeros discos, sobre todo, un montón de partes de sus canciones, y bueno, en uno de los éxitos de Led Zeppelin, en Whole Lotta Love, pues tiene trozos de Willie Dixon. Entonces, gracias a eso, pues él, digamos, que pudo recuperar un poco de lo que le correspondía como autor de esas canciones. Y luego otro ejemplo también muy curioso que cita en el libro es Scanner, que es un músico electrónico británico. Él era muy partidario de que usaran su música en cualquier sitio. Entonces Björk usó música, o iba a usar música, para creaciones de él, de Scanner, en una de sus canciones. La discográfica y los abogados, digamos, que le obligaron a demandar, aunque él no lo veía nada claro. Y resultó, pues, que llegó un punto en que él dijo que él no quería seguir con ese proceso judicial porque a él le parecía bien que utilizaran su música, ¿no? Entonces la discográfica le despidió y publicó las maquetas del disco nuevo que él estaba preparando, que todavía no lo tenía terminado, y utilizó sin ningún tipo de escrúpulos en la promoción la frase: "Este es el disco que Björk robó a Scanner". Cuando no era así en absoluto, eran simplemente unas maquetas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que... Era una de las recomendaciones que os traía preparadas para hoy, ya que has sacado tú. Es verdad que viene a cuento de lo de Le Parodi, porque, claro, el nuevo disco de ella es todo hecho a partir de samples. Escuchamos otra canción suya. Sí. De su primer... ¿Es el primer disco el...? Casala es el primero, sí. Vale. Únicamente de la inata necesidad de amor que todos tenemos. hemos recibido una pregunta por Twitter, que bueno, que os invitamos, por supuesto, a contactar con nosotros por fin Twitter. Están hablando con Twitter, les ha costado 8 programas, pero... Por fin. Bueno, que podéis contactar con nosotros por Twitter si queréis. Y la pregunta nos la hace Nadiuski y nos dice que qué opinan estos dos grandes invitados que tenemos hoy sobre Café Quijano. No sé si José tiene una primera impresión. Pues hombre, así... No seáis muy bruscos, por favor. Que nos están escuchando, Café Quijano. Sí, pues es ese rollo un poco que define mucho una época y un momento. Y ese rollo canallita, ¿no? Ese rollo asqueroso. Ese rollo así muy, muy patriarcal, ¿no? Muy... Muy nena, tengo la nevera llena, ¿no? Y ese tipo de cosas. Muy galán. Muy galanes, ¿no? Tampoco los conozco mucho, la verdad. Pero sí, no me llama la atención, ¿no? Hombre, a mí Café Quijano, no sé, me parece, no sé, algo, o sea, bastante lamentable, pero bueno, es una consideración estética y es una fijación un poco que tengo, y Nadiuski lo sabe bien. Y no, o sea, yo simplemente pediría que entregasen las guitarras esas que llevan de boleros o de no sé qué es eso, y dejasen la galantería aparte, que seguramente las mujeres no necesiten esa mierda, seguramente no necesitan, vaya, y que dejen en paz a la población, que si otros han dejado las armas, lo de Café Quijano debería ser más fácil. Bueno, ya sabéis, preguntas como esta y más. Y bueno, seguimos escuchando música. Cumbia. ¿Gusta la cumbia? Esta sí. A mí sí me gusta. No sé. Pero bueno, volvemos a hablar un poco igual de cosas subjetivas y de gusto y de estética y de cosas supongo que difíciles de teorizar, ¿no? Pero bueno, o sea, a mí sí me gusta. Últimamente, hace ya bastante tiempo que me atrae la música, que me divierte y que me hace estar bien, que no me da bajón, ya bastante bajón hay en general, y no sé, o sea, pues sí me gusta, me parece un movimiento cultural más que una música que es capaz de hacer mover cosas y que sobre todo que en su origen en Latinoamérica, aunque ya son muchas décadas y ya pues se ha mezclado con estilos electrónicos tal, las clases medias altas han entrado ahí a saco desde hace muchos años. Por ejemplo, en Argentina a mí me comentaron que había habido grupos de cumbia villera que en su origen pues bueno son gente de barrio haciendo música del barrio para gente del barrio, tocando en cumpleaños de los hijos del expresidente Carlos Menem, que a la vez que este vendía todo el país a Estados Unidos. Y bueno, no sé, me parece eso, una música que tiene bastante potencial y tanto vital como político, y que bueno, que también dicho esto, te puede gustar o te puede aborrecer. O sea, la puedes aborrecer, vaya. Y lo que hemos escuchado era la cumbia villera de la ciudad armera, que está incluida en Iru, el tercer disco de Mursego, que es otra propuesta musical muy interesante. Viene de Eibar, si no me equivoco. Y tiene tres discos muy recomendables. Ella crea canciones a partir del cello, toca el cello y a partir de ahí pues va grabando, tiene muchos loops y la verdad es que este último disco es muy variado, tiene pues desde esta cumbia que hemos escuchado hasta cosas que rozan un poco la vanguardia o el punk. Es muy curiosa, si la podéis escuchar, incluso ver, porque ahora el sábado 22 de noviembre actúa aquí en Madrid, en Moby Dick, junto a Aries, que es otro proyecto de pop muy interesante. Y es una experiencia, yo la recomiendo mucho. Y cuéntanos tú, aparte de la música, habíamos pensado que hablarías de un libro, un proyecto audiovisual. Sí, bueno, yo aparte de Criminales del Copyright, que os he contado antes, os quería hablar de un libro que también os lo quiero recomendar. Lo estoy leyendo ahora, es un ensayo y a mí me está gustando mucho. Responde un poco a esta pregunta que os voy a lanzar ahora mismo a toda la gente que estamos aquí. ¿Qué es un BBVA? ¿O qué son los BBVAs? ¿Qué diríais a esa pregunta? ¿Cómo responderíais? Una cadena bancaria, ¿no? Sí, sí. Que es la unión de varias cajas. Bueno, tampoco hace falta que... ¿Nacho? No sé... Me has cogido. Bueno, pues BBVA es podría ser el acrónimo de blancos, burgueses, varones, adultos y heterosexuales. Lo que pasa es que la H no se pronuncia, ¿no? Que son los sujetos privilegiados de la modernidad en torno a los que se articula la vida en esta cosa escandalosa que es el sistema socioeconómico en el que vivimos. Esos son conceptos que aparecen en el libro Subversión Feminista de la Economía, que es un libro que ha escrito Amaya Pérez Orozco y que ha publicado Traficantes de Sueños. Puede parecer también que el tema de economía y tal es un poco árido, pero precisamente una de las virtudes, una de las mejores cosas que tiene este ensayo es que juega mucho con este tipo de cosas, ¿no? Con el concepto BBVA, con el concepto esta cosa escandalosa, que a mí me parece una manera maravillosa de definir el sistema socioeconómico heteropatriarcal en el que vivimos, ¿no? El punto de partida de este ensayo, de Subversión Feminista de la Economía, es una mirada desde los feminismos a todo esto que se ha dado en llamar crisis de los últimos 7 años, ¿no? Y la idea central del libro sería que hay que poner la vida en el centro y no los mercados, que es la solución que nos han dado los expertos económicos y la troika y los políticos, ¿no? de privilegiar los mercados sobre la vida. Bueno, pues ella, pues fijándose y digamos, trayendo, bueno, desde esas miradas, desde los feminismos, pues lo que propone es eso, es poner la vida en el centro. Lo que pasa es que, claro, eso es muy difícil. ¿Qué significa poner la vida en el centro? Y esa es una de las preguntas que plantea el libro, ¿no? ¿Cuál es la vida digna o cuál sería la vida que merece ser vivida? Y esa pregunta ella lo que hace es lanzarla para que se intente articular un debate en torno a eso. Como os digo, una de las cosas más interesantes y más atractivas del libro es estos conceptos que maneja, ¿no? Esto de esta cosa escandalosa, lo de los BBVAs. Una idea que es central en el libro es, y es una idea muy gráfica, es que esta cosa escandalosa, el sistema, es un iceberg, ¿no? Entonces tiene una parte visible y una parte oculta. Esa parte oculta es la que sostiene en realidad a la parte visible. Y esa parte oculta, pues, es una parte feminizada, fundamentalmente, que son los trabajos de cuidados, todo lo que hace que el sistema funcione, en realidad. O sea, que la producción, lo que se llama la parte reproductiva, para que el sistema se produzca, ¿no? Entonces, ya os digo que es un libro muy, muy recomendable. Otro de los conceptos muy interesantes que maneja el libro es el de necesidades. Es decir, los deseos y las necesidades y cómo los satisfacemos, ¿no? Y luego también juega mucho, digamos que utiliza el lenguaje de una forma como muy, muy didáctica, pero también muy juguetona. Por ejemplo, aparecen muchos conceptos tachados. Tachados, pero con una línea que tachan la palabra, ¿no? Pues como crisis, economía real o producción, ¿no? Pues, ¿y qué quiere decir con ello? Pues que son unas palabras que usamos habitualmente, que están en nuestro vocabulario del día a día, pero cuyo significado es una trampa, porque efectivamente no es una crisis, ha sido una estafa. La economía real, como nos la llaman, esconde muchas cosas, y la economía no es algo natural, es algo construido y se puede construir de otra manera. Entonces, bueno, pues por todas estas cosas, aunque pueda parecer que el libro, bueno, pues puede ser un poco rollo, no es nada aburrido en absoluto, y yo os lo recomiendo mucho, y a la gente que escucha La Diligencia, pues que apunten ese título: Subversión Feminista de la Economía, de Amaya Pérez Orozco. Violència són els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de l'ultradreta. Violència són fies, papers, identificacions. Violència és pedofilia, sí, avortament, no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un xutxe secret de sumari a la carpeta. Inventar de lleis, paquet de quadren, és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca Esto que sonaba era Horchata, Horchata Sound System, que bueno, estaban ahora hibernando por un tiempo. Se despidieron hace poco en concierto por Can Vías en Camp Batlló, en Barcelona. Y bueno, Horchata pues es otro grupo también que arrastra pues bastante gente, bastante joven y gente activa, y que mueve a la gente a hacer cosas, pienso. Y bueno, este tema aparte trata algo que considero que es muy interesante y muy necesario, y que siempre está un poco por debajo a veces, ¿no? De lo que se habla y lo que se entiende por política, que es, bueno, la violencia, vaya. La canción se llama Violencia y habla de una serie de cosas que sufrimos a diario, todas y todos, que son violencia, violencia estructural. Y no siempre la violencia es lo que parece, ¿no? A simple vista, violencia. Y, por ejemplo, tiene una frase que me parece pues que debería, no sé, o sea, no sé, pues para tatuártela o para... dicen que el trabajo es ensayar la muerte. Entonces, bueno, pues igual, lo mismo que con los otros grupos, quien no conozca Horchata, internet es guay. Pues nos comentabas tú otra de las iniciativas que habías pensado comentar aquí. Sí, sí, sí. Es un proyecto muy, muy bonito, la verdad. Y es un proyecto que ha puesto en marcha la cooperativa Pandora Mirabilia, que es una cooperativa que trabaja temas de género y comunicación, que actúa, bueno, trabaja en institutos y en colegios, ¿no? Haciendo talleres y haciendo material divulgativo. Lo que proponen es, se llama Un Cuento Propio, y es un disco con 7 cuentos musicados. Esto así pues, puede parecer tampoco que no es nada, nada especial, ¿no? Pero sí, sí que lo es. Lo es porque lo que cuentan esas canciones, esos 7 cuentos musicados, son la vida de 7 mujeres a las que no se ha tenido en cuenta o no se las ha valorado pues como históricamente merecerían. Por ejemplo, una de las canciones, uno de los cuentos, trata sobre Alice Guy, que fue una pionera del cine. Otra sobre Miriam Makeba, una cantante sudafricana que fue activista contra el apartheid. Y otra, por ejemplo, pues sobre Valentina Tereshkova, que fue la primera mujer astronauta. Ellas lo que han hecho es hacer un cuento con la vida de cada una de esas 7 mujeres y musicarlo. De la parte musical se ha encargado Camila Monasterio, que Camila Monasterio es una cantante. Ha sacado este año un disco que tiene una cosa también muy, muy, muy curiosa, que es la cláusula mantera. Ella permite que su disco, bueno, permite explícitamente con esa cláusula que ha inventado, que su disco pueda ser vendido, copias del disco puedan ser vendidas en la calle, en la manta, ¿no? Porque es un acto simbólico, en realidad, pues ella asegura muy pocos discos, muy pocas copias de su disco vayan a llegar a la manta. Pero tiene mucha importancia, porque esto refleja que efectivamente hay gestos que se pueden hacer y que está, digamos, en nuestra mano, o que hay cosas que están en nuestra mano para intentar implicarse, o para intentar, digamos, hacer más fácil la vida a aquellas personas que, como los manteros, pues realmente lo pasan muy mal, ¿no? Cuando la posición de las entidades de gestión de derechos de autor o de muchos cantantes famosos y que tienen la vida resuelta, pues son muy distintas. Entonces ella, Camila, es la encargada de poner música a este proyecto de Un Cuento Propio que han hecho las chicas de Pandora, y que lanzaron la semana pasada un crowdfunding en Berkami para financiar este proyecto, y que han conseguido pues más de lo que necesitaban, que para mí ha sido una gran sorpresa, porque pensaba que necesitaban mucho dinero. Ellas pedían 7.500 euros para poder sacar todos los discos, y ya llevan más de 9.000. Las recompensas que se ofrecen son varias según la cantidad que tú aportes al proyecto, y bueno, pues van desde tener un par de copias del disco, tener también unas postales con dibujos de cada una de las 7 mujeres, o incluso pues que Camila vaya a tu casa a dar un concierto, ¿no? Pero para eso hay que poner mucho dinero. En cualquier caso, lo atractivo del del proyecto, de un cuento propio, es pues precisamente eso, el que se puedan generar otros relatos. Ellas dicen que este proyecto, estos cuentos, van destinados a niñas y niños de entre 3 y 12 años, pues que se puedan, que ellos puedan recibir otros cuentos, otros relatos distintos a los habituales, ¿no? Que haya otros protagonistas, otras protagonistas, y que bueno, pues que efectivamente se generen otras narraciones, ¿no? Yo me parece un proyecto muy bonito y por eso os lo quería comentar hoy también, y para la gente que escucha La Diligencia. Y si podemos escuchar a Camila. Sí, tenía que hacer un suyo. Esto que vamos a escuchar es una canción del disco de Camila, no es ninguna de los cuentos, pero así os hacéis una idea un poco de la música que hace ella. No estaba preparado que tuvieses una canción de Camila ahí, ¿verdad? ¿Cómo que no? Está todo preparado. Gama poisa sukele nene mama pati kaulesa mama na gama poisa sukele nene mama pati sheshi sawo yonga yonga yonga yo kaulesa yeye mama pati yonga yonga yonga yo kaulesa yeye mama. Mapoisa sukele nene mama pati kaulesa mama. Yeah, mapoisa sukele nene mama pati sheshi sawo. Kaulesa, kaulesa mama, kaulesa mama, kaulesa mama. Kaulesa, kaulesa mama, kaulesa mama. Ya na kama poisa sukele nene mama pati kaulesa mama. Ya mama poisa sukele nene mama pati sheshi sawo. Yonga yonga yonga yo kaulesa. Yeah yeah mama. Pati yonga yonga yonga yo kaulesa. Yeah, yeah, mama. Kaulesa, kaulesa, mama, kaulesa, mama, sheshisa wo. Kaulesa, kaulesa, mama, kaulesa, mama, kaulesa, mama. Kaulesa, kaulesa, mama, kaulesa, mama, kaulesa. Kauleza, kauleza, mama, kauleza, mama, kauleza. Bueno, esto que escuchábamos era Camila, no era lo que yo os había comentado, no es una canción que está incluida en su primer disco, ni tampoco en el proyecto Un Cuento Propio de Pandora, sino una versión que hizo hace unos meses con motivo de una campaña por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, de los CIE. De esta aberración, de esta ilegalidad que sufrimos y que existe aquí en España, en la que se retiene hasta 6 meses a personas que no han cometido ningún delito y que únicamente pues que su situación es irregular, ¿no? Entonces Camila también pues se quiso posicionar en esa lucha por el cierre de los CIE. Como se han querido posicionar, además, muy, muy activamente, la gente de lo que os va a contar ahora Nacho, del siguiente proyecto que os va a contar Nacho. Bueno, os voy a hablar de alguien que, bueno, de gente que ya conocéis porque habéis estado con ellos entrevistándoles, porque han tenido un éxito brutal con un documental que quien esté escuchando esto tiene que ver ya, se puede conseguir en diversos sitios y siguen habiendo proyecciones. Y bueno, el documental del que os hablo primero es Ciudad Morta, que habla sobre el caso del 4F, y habéis comentado que estuvisteis hace poco hablando con Xavi y con Chapo, nuestro primer programa. Y nos gustaría darle las gracias otra vez a Xavier por, sí, sí, por prestarse a atendernos en estos momentos. Sí. Estos momentos, ¿eh? En estos momentos. Ahora mismo. Y bueno, y es bueno, Ciudad Morta es algo que hay que, como mínimo, hay que ver. Y bueno, ellos, su productora, que se llama Metro Muster, están bueno, acaban de lanzar el teaser de lo que va a ser su proyecto. Bueno, está siendo ya su proyecto que quieren acometer durante este 2015. Bueno, es un proyecto también necesario, pues como el comer, diría yo, ¿no? Ellos dicen que no hacen documentales, que hacen películas de lo real o de la realidad. Y bueno, se llama Idrisa. Van a hablar, partiendo del caso de Idrisa Diallo, que con 21 años pues murió en un CIE, ¿no? Como que, como decía José, pues son aberraciones o directamente son, bueno, son campos de concentración legales en ciudades. Bueno, por ejemplo, el caso de Idrisa Diallo murió en el CIE de Zona Franca de Barcelona, que ya tiene, no es el único, bueno, podéis ver un poco, si tenéis estómago y ganas, podéis ver en internet el historial del CIE de Zona Franca, que no es un sitio realmente, digamos, que no sé, sobre el que quieras ni siquiera leer mucho rato, porque es bastante espantoso. Y bueno, la Noche de Reyes de 2012, me parece, pues con 21 años, pues Idrisa Diallo murió en aquel sitio. Y lo que van a intentar Metro Muster, que aparte de necesario, me parece también un proyectazo, un reto para ellos seguramente y para todas las asociaciones con las que van a contar, es intentar reconstruir un poco, no solo su caso, el caso de tantísimas personas, ¿no? Que, bueno, reconstruir el caso un poco al revés, ¿no? No desde que intentan entrar estas personas simplemente a buscarse la vida a la fortaleza de Europa, sino a cómo desde su muerte y cómo hubiera sido la vida de una persona como Idrisa, ¿no? En una ciudad como Barcelona, además, que otra cosa guay de los trabajos de Metro Muster es que el contexto en el que se mueven, por ejemplo, en Ciudad Morta está muy claro, es el de la el del control social, el control urbano, ¿no? Mediante el urbanismo y mediante los modelos de ciudad, y que bueno, que en el caso de Barcelona es clarísimo, ¿no? Y por ejemplo, también está ahí un documental que recomiendo que se llama Bye Bye Barcelona, que habla de cómo el modelo de ciudad marca, pues se come todo, ¿no? Y en este caso, pues claro, es doblemente significativo, ¿no? Caso como el de este chico, de Idrisa, y marcado en una ciudad pues que es presa de muchas de las cosas horribles que puede ofrecer una ciudad, ¿no? Y bueno, y reconstruir el viaje de Idrisa al revés, porque bueno, estamos hablando de, sobre todo, y ya acabo, que es de Idrisa no hay fotos. Y otra cosa que me parece brutal es que seguramente, o por lo menos así se extrae, ¿no? De la historia que cuentan en Metro Muster, no puede ser que los padres de Idrisa ni siquiera sepan nada. Entonces, bueno, es un proyecto que... O sea, quería hablar de esto porque creo que quien no sepa de esto quizá debería, pues si le interesa, pues ponerse sobre la pista. Tienen cuenta de Twitter también y bueno, y bueno. La cuenta es Idrisa Doc. Sí, eso Idrisa es. Doc. Idrisa, sí, con dos S. Sí. Y de fondo suena el tráiler, aunque he escuchado no se aprecia tanto como hay que verlo, vamos. Sí, es bastante recomendable ver el tráiler porque además... está muy bien hecho como Ciudad Morta. Pues no nos queda mucho tiempo. Es una pena porque... porque tenemos muchas cosas que decir. Hemos preparado preguntas para la entrevista y todo. Y yo se había preparado cada uno... un montón de actividades que comentar, pero bueno, tenemos como unos minutos aún. Comentarnos las... El lugar aquel que habías dicho. Sí, sí, sí. Yo quería recomendaros un sitio aquí en Madrid para que no nos quedemos con este mal sabor de boca y con pensar que efectivamente las ciudades, bueno, pues porque las ciudades al fin y al cabo son la gente que vive en ellas, ¿no? Y también hay cosas interesantes. Aquí en Madrid, por ejemplo, yo os quería hablar de uno de los sitios, de los mejores lugares para ir a ver conciertos aquí en Madrid, siempre en mi opinión, claro. Pero bueno, intentaré justificar por qué. Os estoy hablando de La Faena. La Faena es un sitio que está cerca del metro Suances, en un callejón, el que se llama Callejón, la calle de Alfonso Gómez. Y os digo que es uno de los mejores lugares para ver conciertos en Madrid, pues por varias razones. El sonido allí es excelente. Es uno de los mejores sitios que yo he escuchado música en vivo, un sonido impecable. Luego los precios son muy accesibles, entre 5 y 7 euros suelen ser los conciertos, y la programan un montón de conciertos. Prácticamente todas las semanas hay dos o tres conciertos, tanto de grupos locales como de grupos del resto de España, y también muchos grupos de fuera, muchos grupos extranjeros. Es verdad que un poco la línea que siguen, pues es un poco vanguardia, es un poco rock experimental, es un poco ruido así en general. Y entonces esto, bueno, pues es verdad que no, que a mucha gente no le gusta ese tipo de música, ¿no? Pero desde luego es un sitio que es muy muy recomendable. Funcionan pues de una manera totalmente autogestionada. Pues, lo que les permite mucha autonomía con respecto a, digamos, a las presiones o a las cosas de la industria, y desde luego es un sitio muy cómodo para ver conciertos. Tratan muy bien a los grupos también, y yo creo un poco que es como lo que era aquella utopía del punk y del hardcore, ¿no? De poder controlar tú todo lo que haces, de que no haya injerencias de eso, ni de la industria, ni de cosas ajenas a la música, ¿no? Pues yo creo que un poco es esto. Es, bueno, conciertos accesibles a 5 euros, grupos extranjeros, cosas, digamos, minoritarias, que a lo mejor dentro de unos años puede que ya no lo sean tanto, pero que ahora, pues a lo mejor están dando sus primeros pasos, sus primeras giras por Europa, ¿no? Y bueno, ya os digo, para mí es uno de los mejores sitios de Madrid para ver conciertos, y por eso os lo quería recomendar. Pues, ¿nos querías comentar algo tú, Nacho? Bueno, no sé, alguna cosilla así para que no se quede en el tintero, así como muy rápidas. Yo quería... Tweets radiofónicos. Tweets radiofónicos, joder. No, bueno, gente que está haciendo cosas guays, hay mucha, ¿no? Y quizá más de la que a veces nos pensamos, ¿no? Porque a veces todo eso, lo que hemos hablado antes a veces, ¿no? Que hay cosas que son tan mierda, ¿no? Que a veces nos pasa por alto lo bueno, joder. Y hay gente por ahí guay, con mucho talento, y, por ejemplo... Recomendaría mucho lo que escriben y cómo lo escriben Silvia Nanclares en el diario, sus artículos, y Alba Muñoz en Playground, en la web de Playground, toca unos temas súper interesantes. El otro día, por ejemplo, ahí lo dejo, y también quien le apetezca que lo busque, de cómo intentó robar su propia bici en el centro de Barcelona a mediodía. Y bueno, la gente de La Felguera sigue sacando unos libros súper interesantes. Hay una gente de Tetuán sacando unos fanzines, se llaman Antipersona, y bueno, sacan fanzines que tocan temas pues desde ISIS a cartas de contenido, digamos, pornográfico de James Joyce, y a cómo, por ejemplo, se puede considerar un cadáver la obra artística de asesino. Entonces, todo esto que suena así un poco bizarro, pero seguro que hay alguien por ahí escuchando que le interesa, porque a la gente a veces le interesan cosas de lo más variopinto. Oye, cuántas cosas, ¿eh? Tenemos que... Lo que está escuchando es que tengan una listita ahí a mano, que se apunten todo. Sí, bueno, ahora que son los reyes y tal, ¿no? Dentro de poco. Pues vamos a poner otra canción. Vamos a poner Los Ganglios, no la canción que habíamos pensado, porque... La canción se llama Al Final, si la queréis escuchar en vuestra casa. Vale, pero... Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Es esto me hace gracia, pongo LOL. LOL. Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas, LOL. Esto es que te has quedado flipado, what the fuck. Mírate este vídeo, LOL. Mira la madera, OMG. Mira estos colgados, what the fuck. Esto es que le quieres, con un tres y un pico. Podría ser un pito, escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Escasez lingüística en la red. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones what the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. LOL. Esto es que te ríes. Esto es que te tronchas, LOL. Esto es que te has quedado flipado, what the fuck. Mírate este vídeo, LOL. Mira la madera, OMG. Mira estos colgados, what the fuck. Esto es que le quieres, con un tres y un pico. Podría ser un pito. Maquinote. Bueno, queríamos hacer una última preguntilla ya para terminar. Es una pregunta cortita, pero bueno, a ver cómo... Es que nos gustaría que nos dieras un poco de información sobre el concepto de polla vieja. ¿Qué es? Pues no sé, el concepto de polla vieja... No sé, básicamente pues sería algo, no sé, bueno, surgió la primera vez que vi lo de polla vieja, pues se lo vi desde una cuenta, era, ¿cómo se llama? La de Manín, pero no me acuerdo. Yo creo que es más sencillo, o sea, creo... Yo creo que, aunque yo no haya escrito sobre esto y no lo haya pensado mucho, pero creo que tiene que ver más con quién genera opinión, desde dónde y para quién, ¿no? Y creo que la opinión se genera, pues fundamentalmente, tíos mayores y con posiciones de poder. Entonces, para mí es eso, son los polla vieja, porque básicamente tú ves una tertulia en la televisión y hay cuatro tíos mayores y a lo mejor hay una mujer. Y así siempre. Y luego hay Rejón, que tiene 20. Sí. Sí, pero vamos, para mí el concepto hace referencia a eso. A lo mejor es una interpretación mía y a lo mejor se refiere a otra cosa, pero yo entiendo que es eso. ¿Desde dónde y quién y para quién genera opinión? ¿No? No, es así, totalmente. O sea, yo lo que pasa es que me enrollo mucho con el tema porque me hace gracia, ¿no? Y bueno, no sé... Es básicamente eso, una mirada vertical, ¿no? Lo que dice José, desde una posición de poder y de una posición de autoridad. Entonces es diferente, por ejemplo, supongo, a la del cuñado, porque bueno, el cuñado sí que también suele ser un tío con estas características, pero que igual no tiene tanta autoridad, ¿no? Que igual el polla vieja, pues sí, el polla vieja es los tíos de 45-50 años que están en las tertulias a mediodía diciendo cómo tienen que ser las cosas. O polla vieja es Mario Vargas Llosa opinando sobre lo que tiene que decidir la sociedad catalana. O yo qué sé, o Arturo Pérez Reverte hablando del aborto. O sea, básicamente son gente que no tendría que abrir la boca para decir ciertas cosas y que su opinión, además, lo malo es que sí que tiene un peso económico, social, de opinión, porque por desgracia, pues eso, Vargas Llosa pues se tira un eructo y se lo compran, ¿no? Y lo que hablábamos antes, y gente que está haciendo cosas guays, pues no tiene ese acceso a esa ventana, ¿no?, de opinión. Y bueno, polla vieja es alguien que está siempre, o que siempre le ha ido todo el viento a favor y que le sigue yendo. Y o sea, bueno, podríamos hablar de los... Yo veo, o sea, yo escucho Polla Vieja y es que a mí me viene a la cabeza dos palabras y es que le veo, o sea, es que es Graciano Palomo, no sé si lo conocéis, es un tertuliano y es un periodista, es que ¿cómo alguien se puede llamar Graciano Palomo? Bueno, pues es que esto es un Polla Vieja. Yo quiero introducir así, como dejándolo así, mi última frase va a ser introducir la duda de si pueden... Estoy súper de acuerdo con esto de que los Polla Viejas, o sea, básicamente son hombres, o sea, el 99,999 somos, ¿no? Hombres. Y desde una posición, bueno, la posición yo ya no la tengo, hombre, me quedo ahí, la posición, pues no. Pero quiero introducir la duda bizarra de si existe la Polla Vieja mujer, porque yo cuando pienso en Pilar Rahola, por ejemplo, veo algo muy Polla Vieja. Sí, sí, sí, pues esta es mi última frase. Sí, no. Dejamos este concepto en el aire, ¿vale? Bueno, que yo quería daros las gracias por habernos invitado al programa y bueno, pues encantados, que cuando queráis repetimos, pero vamos a dejar un poquito de tiempo para que la gente descanse, ¿no? Sí. Cuando haya más novedades culturales, ven cuando sea, ¿eh? Y hacemos un día que no vengan los bipartidos y podemos hacerlo, sí, de 2 horas. Tenemos 2 horas si queréis. Bueno, porque eso es mucho turrón, hombre. Sí. Una hora se nos ha quedado corta, por lo que parece. Nos tenemos bastante más cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Lo siento, querido público. Bueno, pues gracias a vosotros y... Ahora viene la despedida, que eso, que son las 6:30. Bueno, pero a mí me gustaría decir que es el mejor final, o sea, acabar con los Polla Vieja es el mejor final posible de cualquier programa, pero el final mejor. Pero antes de la despedida, que lo sentimos por Tamara, que no ha podido estar hoy, espero que nos haya escuchado y nada, seguirá el próximo programa y todos los que queden. Vale. Que son las 6:30 y nuestro programa se acaba. Pero no se muere, y cada día va cogiendo más fuerza. Y todo gracias a vosotros, que nos dedicáis una hora de vuestro tiempo, y nosotros os lo agradecemos infinito, y os hacemos regalos como contar con la presencia de Nacho y de José. Espero que lo hayáis disfrutado mucho, que os haya gustado. Ya sabéis que en eso se centra nuestro trabajo. Trabajamos de cara al público. Algún día nos harán millonarios nuestras voces. Y vosotros, callaos, no me destruyáis mis sueños. Bueno, para terminar, dar las gracias a Nacho y a José por estar aquí con nosotros, compartiendo sus conocimientos. Desde este búnker nos despedimos. Nos queda mucho para ser como Miguel Hernández, pero os intentamos dar fuerzas para que vuestra batalla diaria sea algo más amena. Un saludo muy fuerte de la diligencia y un abrazo también, que mis compañeros van perdiendo la vergüenza. Una paz. Ya. Y una noticia final, que el martes que viene tenemos invitado de categoría suprema. Belén Gopegui. Belén Gopegui. Que nos quedó una de sus escasas entrevistas, que sabemos que hace pocas. Así que no os lo perdáis. Privilegiados. Muy emocionados. Una paz. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. Gracias. Adiós.